fortalecimiento social de la Municipalidad de Concordia, hablamos del señor Gustavo Canoa, en esta época de cierre de año, obviamente uno trata de hacer un balance. El balance, obviamente que uno tiene que tener en cuenta que hubo una pandemia que cambiaron cosas en las cuales uno por ahí apuntaba. Pero el laburo, lo digo de buena fuente, que ha hecho el Centro de Fortalecimiento Social, porque hay cuestiones que se agravaron, tocan temas muy delicados, y la verdad que el escenario marcó un agravamiento en algunos de estos puntos. Y la verdad que se ha hecho un laburo impresionante. ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer, como siempre. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Gracias, Pablo, Mariana, al operador, que es parte del equipo y también parte grande de este programa. Tuvimos un año muy complicado a nivel laboral, a nivel social. Nosotros, a partir del mes de marzo, cuando empezó la pandemia, prácticamente cesamos las actividades porque fue un cierre total de toda institución que estaba trabajando con atención al público. En primeros días de abril, el Gobierno Nacional habilita a todas las instituciones que están trabajando en la violencia de género y familiar. Lo dio como esencial, ¿te acordás? Primordial. Hizo una diferencia, entonces habilitó, porque se notaba que a raíz de la pandemia los casos estaban creciendo, estaban apareciendo muchos más casos de violencia. Es así que empezamos a hacer tratamientos individuales. Acá te interrumpo, Gustavo. ¿Esto lo detectaron ustedes? Viste que el Gobierno Nacional dijo, se agravan las convivencias, ¿acá ustedes detectaron eso también? Sí, hubo un porcentaje, un aumento no prudencial, ¿viste? Pero hubo un aumento. Entonces, a partir de ahí, los casos más urgentes que los profesionales consideraban, los seguían atendiendo en forma virtual como lo vinieron haciendo, porque nunca se abandonó a los pacientes. Perfecto. Se hacía atención virtual. Y después, los casos que fueron presentándose, se hacía una atención individual, con todas las normas de seguridad vigentes. Perfecto. Alcohol en gel, distanciamiento, sí, todo eso. A partir de ese momento se reabre fortalecimiento y comenzamos a trabajar. Después anexamos lo que es adicciones. Y hacemos un desdoblamiento a partir de julio, agosto, de lo que fue violencia del niño, y creamos un cuarto programa que se llama Programa Infancia, donde están trabajando los psicólogos que estaban en el 102 con una atención de edad etaria de 4 a 11 años. Ah, perfecto, mirá vos. Esa problemática de atención a chicos. Separamos la atención de los chicos de los adultos y hacemos un área nueva en la parte del costado de fortalecimiento. Recuperamos una parte de Ilicia que estaba ahí a medio terminar. Bueno, y ahí está trabajando el programa de infancia. Mirá, o sea, vos, que terminamos este año con un programa más, con cuatro programas trabajando en fortalecimiento. En esto que vos decís, se empiezan a ir reabriendo las áreas de fortalecimiento, hoy casi en un funcionamiento normal. Obviamente los protocolos sanitarios están. Los protocolos existen y van a seguir existiendo. Vamos a ver el año que viene, cómo viene la mano. Se está hablando de una segunda ola para marzo. Nosotros seguimos manteniendo el protocolo, es decir, se atiende por ventanilla para pedir un turno, y la única persona que tiene acceso al edificio de fortalecimiento es la persona que ya viene con un turno otorgado. Perfecto, ahí está. Ella tiene para que el profesional la atienda. Esa persona tiene alcohol en gel, alcohol líquido, tiene todos los medios preventivos para poder cubrir lo que es la parte de seguridad del COVID-19. Si volvimos a los horarios, estábamos atendiendo hasta hace dos semanas atrás de 8 a 12, hoy estamos atendiendo de 7 de la mañana a 18 horas. Perfecto, ahí está. Y tratamos de no que se junte la gente, entonces hacemos atención personalizada individual a la mañana y la grupal de hasta 5 o 6 personas la hacemos a la tarde. Háblame del personal, ¿cómo trabajaron teniendo en cuenta que hasta hubo miedos en un comienzo? Y obviamente uno dice, saben, son profesionales que se preparan para esto, pero por ahí esto sobrepasó todo. ¿Cómo viste al personal? Mirá, el personal, la verdad que bien, tengo que destacar el esmero de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Los 5 casos que nosotros tuvimos en fortalecimiento del COVID-19 fueron de afuera de fortalecimiento. Perfecto, ahí está. Ninguno fue de adentro. Y tuvimos un solo caso de una persona que llegó a hacerse atender, que se lo detectó en la entrada directamente, y se le pidió que no ingrese. Que, ahí está, con la recomendación ir a la carpa. Exactamente. Después, el funcionamiento fue normal. Te vuelvo a repetir, los 5 casos que tuvimos de profesionales y de empleados administrativos fueron contagios de afuera de fortalecimiento. O sea que esto nos demuestra y nos da la pauta, viste, que las medidas que tomamos fueron acertadas y en buen momento y en buen tiempo. Teniendo en cuenta este escenario que hablaste del tema de violencia y con una política fuerte por parte del gobierno nacional y te diría del gobierno provincial, la municipalidad también se alinea. ¿Cómo están trabajando hoy articuladamente con lo que puede ser la? Te hablo puntualmente de violencia, ¿no? Que aparte agradezco a Gustavo siempre y a Pablo. Porque fueron parte del programa, ¿no? Con un micro acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo está eso hoy? ¿Con la justicia? Sé que has tenido contacto con el tema de la justicia para ir aceitando los caminos. Mirá, con la justicia tenemos una relación excelente. Bien. Yo la vez pasada vino la directora de la dirección de las personas víctimas de delito, la doctora Albarenque. Sí, sí, sí. Que ella era anteriormente prestaba servicio en el CONAS, bueno, pasó a formar parte de la dirección esta de personas víctimas de delito. Y vino a interiorizarse qué es lo que funcionaba en Cordia, qué es lo que había, qué instituciones estaban trabajando en Concordia en el tema de violencia, en el tema de adicción y todas esas cosas, ¿viste? Para ella tener un respaldo, una comunicación de un caso que tenga, porque más que nada esta área se trabaja con el tema de la trata de la persona. Ajá. Y ella tenía un caso en Concordia muy puntual sobre trata. Bueno, tuvimos una charla muy amena, estuvieron los fiscales. Bien. Con los que yo te puedo decir que con la justicia tenemos una relación excelente, trabajamos codo a codo. Sea que vos, cuando me manifestás esto, voy a agarrar tu teléfono, llamar a fiscalía y tener respuesta. Tenemos un mail. Bien. Donde tenemos contacto directo. Bien. Bien, mirá qué y bueno. Con eso realmente nos facilita muchísimo las cosas. A raíz de esa reunión en un antro que tuvimos con los fiscales y más con el doctor, el juez, ¿cómo se llama? Juan Pablo. Juan Pablo. El apellido es complicado, pero ajá, yo te digo. Digo, yo lo tengo. El que está en la alcaldía de Jean Batista. Jean Batista, el doctor Jean Batista. Excelente persona y que tiene un conocimiento del tema de violencia y está poniendo lo que hay que poner, ¿viste? Porque realmente le gusta lo que está haciendo a él. Bien. Bueno, nos juntamos a conversar por el tema de que estaba apareciendo muchos casos de abuso sexual en Concordia. Y prácticamente en Concordia no hay una entidad que trate pura y exclusivamente abuso sexual. El ERAS tiene un profesional o dos. Sí, no sí, sé tiene cuánto. Un área. Es sí. Un área, tiene. Es así que el doctor Zapatista fue a pedirnos la colaboración a fortalecimiento para ver si le podíamos dar la mano en esa temática. Nosotros, el abuso sexual no se encuadra dentro de lo que es violencia de género y familia. ¿Está? Entonces, bueno, nos juntamos a raíz de ese pedido que nos hizo el doctor Zapatista, nos juntamos con el secretario del área, con el doctor Mauro García, que también es una persona que está predispuesta al diálogo permanentemente. Mauro, vos vas y entras directamente a hablar con él, viste, no tiene problema, vos lo llamás, nos juntamos a tal lado, y eso te facilita un montón de cosas, hacer, ¿viste? Te agiliza un montón las cosas. Sí. Y bueno, nos juntamos con Mauro y hicimos los números, la municipalidad creo que no está exenta de lo que pasa en los otros municipios. Sí, de la situación económica. Estricta, ¿viste? Entonces, bueno, tomamos la determinación de Tom Mauro de contratar un profesional más. Una psicóloga en este caso viene a ser, para que trate directamente abuso sexual. Mirá. Esta persona va a empezar a trabajar el miércoles 5 de enero, va a trabajar los días miércoles y los días viernes. Y va a tratar exclusivamente abuso sexual. Mirá vos. O sea que es como otra área casi. Otra área más, otro año con 4 áreas. Pero lo que te quiero decir, viste, que nosotros puntualmente, como le decíamos al doctor San Batista, agregamos este granito de arena. Después otra institución que agregue otro y vamos a ir trabajando en esa temática que hasta hoy prácticamente nadie atendía. ¿Viste? A partir de esto que me contás, Gustavo, una sensación mía, te la quiero preguntar. ¿Se ha instalado fuertemente fortalecimiento social hoy? Qué sé yo, antes era más difícil encontrarlo, decía fuerte, ¿qué era fortaleza? Hoy se instaló y la sociedad lo incorporó como parte o no. Sí, sí es así. Nosotros apuntamos muchísimo, Mariana lo sabe perfectamente bien, que es clave, Pablo, es clave, es puntual, la prevención. La parte preventiva es fundamental. Sí, sí, sí. Y este año, con el Consejo Municipal de Adicciones, nos ataron los pies porque no podíamos hacer reunión. Seguro. Entonces por ahí hacíamos una virtual, una conferencia virtual, ¿viste? Y bueno, hasta ahí podíamos llegar. Seguro. Ahora, si el año que viene se habilita, se puede trabajar de otra manera, vamos a volver, tanto en violencia como en adicciones, a hacer los trabajos preventivos. Y ayer lo escuchaba el doctor Giamatista y te decía vos que él está compenetrado con lo que hace. Y yo le decía que yo he tenido discusiones con los profesionales grandes, pero discusiones para bien, no para mal, discusiones para bien, por la forma de atender, mejorando la calidad de atención. Pues yo le decía al doctor, mirá, le digo, acá la persona que viene víctima de violencia no viene a mirarme si los ojos míos son claros, versules, viene con una problemática esta mujer, esta persona víctima, y viene a escuchar que alguien, viene que alguien la esté, o que alguien, a ver si tiene una pequeña acción al tema. Seguro, seguro. Entonces se tiene que ir con algo, ¿viste? Medianamente comprometida, ¿viste? Que si, bueno, la vamos a ayudar, le vamos a dar una mano, va a haber un tratamiento de por medio, a ver cómo podemos salir. Si se la puede ayudar en la parte legal, tenemos la doctora Tena Ruiz Díaz que hace asesoramiento legal. Entonces, esa es la fundamentación del funcionamiento de fortalecimiento. Atender a la persona víctima de violencia, a la persona que tiene una adicción, ahora en este caso voy a pensar a la persona que tiene sufrido abuso sexual, a los nenes, a los papás que van con los nenes de 4 o 11 años con una problemática. Bueno, ese es el punto clave de la atención de fortalecimiento. Y aparte del 102, ¿no? Y el 102, línea. Sí, sí. Bueno, Marianela, que ya trabajó muchísimo con la gente, con Buenos Aires, con el Consejo del Menor, sobre problemáticas de chicos, y bueno, y ya configuraron una agenda de trabajo para modelar la atención del 102, que sea un teléfono de escucha, contención y orientación. Esas son las tres áreas que va a trabajar el 102. Cuando hablamos de esto, ¿no?, y de la magnitud de los casos y el incremento, uno entiende que el municipio tiene que optimizar los recursos, ¿no? Y acá, bueno, la buena noticia es que va a entrar un profesional. Pero deben estar con mucho trabajo, ¿no? Porque hay una demanda, ¿o no? Sí, como todo, tenemos una lista de espera. En violencia, específicamente, tenemos una lista de espera. Vamos a ver este año cómo la podemos achicar. Bien. Pero realmente, porque hay otras instituciones que también están saturadas, ¿viste? Entonces terminan el fortalecimiento, ¿viste? Claro, derivan así. Derivan al fortalecimiento para que vayan, ¿viste? Y bueno, nosotros también estamos en una situación límite. Entonces, bueno, ahora con esto, ¿viste? Vamos a tomar un profesional nuevo para esta temática. Vamos a ver si el año que viene podemos agregar que otro. Que ya es todo una depende, buena noticia. Es una buena noticia. Ya depende, ¿viste? El año que viene si podemos agregar otro en violencia para ver si podemos desagotar un poquito la lista. Pero bueno, siempre trabajando dentro de los recursos que tiene el municipio. Que no es, fue un año difícil para el municipio. Sí. Las recaudaciones bajaron. Las recaudaciones bajaron. Entonces, bueno, un año comprometido, ¿viste? Así que bueno, veremos el año que viene con optimismo, ¿viste? Y también no quitar a la realidad de decir, no, el año que viene no. Estamos pendientes de lo que pueda pasar con el COVID-19. ¿Viste? Se abre una ola, bueno, hay que ver qué es lo que va a venir, cómo se va a hacer. Y el año pasado yo me acuerdo que en marzo, abril, me hicieron una nota y yo le dije, que creo que fue acá, que yo te decía, Pablo, que nos estamos acostumbrando a convivir con el COVID-19. Sí, recuerdo que lo hablamos. ¿Me entendés? Entonces, y no hemos salido de eso. Entonces veremos el año que viene, ¿viste? Cómo nos adaptamos a lo que va a venir. Le diste un rol importante a lo preventivo y a la Totalmente, información, y sí, yo coincido plenamente sí. con vos, porque siempre es mejor prevenir que curar, los costos son otro. Y venían haciendo un buen laburo, tema de escuela, instituciones, eso también se vio frenado, pero la idea es, obviamente, volver con todos, si se habilitan los establecimientos educativos, esto es así. Sí, esto... totalmente, sí. Con el Consejo Municipal, con Federico Müller y con Chiquito Cirola, que son los que nos acompañaban siempre en las charlas, hicimos unas jornadas espectaculares, 200, 300 chicos en las escuelas secundarias, escuelas de índice privado, buenísimo, llevando la folletería, llevando la información, y eso es el puntapié, eso es donde pega, prevenir, y no ya nosotros tomarlo ya al chico, ya con el hecho consumado. Gustavo, ¿cómo estás? Ahí que me estás hablando justamente que pusieron en condiciones una... Pero ¿cómo está en la parte de edilicia? Porque no deja de ser un aspecto sumamente importante esto. Por la comodidad de la gente que viene, pero también por la cuestión del personal, ¿no?, que trabaja ahí. Sí, mira, se va haciendo. Uh-huh. Dentro de las posibilidades que tenemos, se va arreglando, pintando. Y, uh-huh, y ayer, justamente hablando con el doctor Jean Batista, me dice, mira, dice, vos sabés que nosotros tenemos un... a las personas víctimas que son de delito, las que cometen el delito, le hacemos pagar un resarcimiento. ¿Viste? Un resarcimiento que puede ser o leche en polvo, puede sí, ser... Sí, sí, sí, sí. Y mira, le digo, vos sabés que acá ha venido gente víctima de violencia, mamá, con un nenito, y he salido a buscar una bolsa de mercadería porque no tiene ni para comer. No, y dice, bueno, no, la verdad, yo te mando. Le digo, la verdad, bienvenido. Le digo, todo suma, toma ayuda. Así que bueno, viste, entonces, bueno, esas son los beneficios o las satisfacciones que tenemos nosotros cuando trabajamos en red con los distintos los organismos que están de política, que están trabajando en la misma política, y bueno, y tenemos eso de decir, mira, acá tenemos esto, ¿para qué puede servir? O acá tenemos esto, ¿para qué puede servir? Uh-huh. El otro día hablábamos por la presentación de un libro y que Concordia es referencia, y más puntualmente el Centro de Fortalecimiento Social, del tema que en el tema violencia se trabajan los dos lados, el violento y el victimario. El violento y el victimario. Y había sido que es uno de los lugares de referencia, te diría, sí, porque no, casi en ningún lado hacen esto. Uh-huh. Un laburito interesante, eso, ¿no? Sí, porque... y estratégico. Lo reconoció ayer el fiscal. Bien, ahí está. El fiscal dijo tranquilo, dijo ayer que él le agradecía Fortalecimiento porque siempre le ha respondido. En toda institución le ha respondido. Y eso hemos contado que nos ha pasado, por ejemplo, que la tenemos a la mujer víctima de violencia ahí adentro y el violento está a media cuadra, teniendo una perimetral. ¿Me entendés? Entonces hemos tenido que salir a hablar con el tipo para que el tipo se vaya. ¿Me entendés cómo el tema? Entonces, no es un laburo fácil. No, no. Es un laburo complicado. Porque por ahí te marcan. Y dicen, ah, bueno, o te marcan, yo te voy a agarrar, ya me voy a cruzar con vos, ¿viste? Pero vuelve a tener la persona ahí adentro, que fue castigada, fue ultrajada, fue humillada. Entonces, te corresponde, como funcionario público, te corresponde salir a defenderla y hablar con la persona seguro, que está afuera. Seguro. ¿Me entendés? Y en el caso puntual del victimario siendo atendido, porque me llegaron datos, va, gente ahí de tu equipo, que dan buenos resultados. Sí. Por lo pronto hay resultados para mostrar del victimario, o por lo menos que se ha frenado. ¿Esto es así? Sí. Eso es terrible de la importancia. Sí, lo que nos, por ejemplo, una de las cosas puntuales que yo le he pedido a los chicos, a los profesionales, es que la información al juzgado, la información actual, es decir, todos los fines de semana pasar por medio del juzgado la situación de fulano tal, la situación de la señora tal, si concurre, si dejó de venir, si no le interesa, para que el juzgado actúe. Uh-huh. Evitando males mayores, porque por ahí puede venir una persona y dice, bueno, mira, yo ya considero que estoy bien, ¿no? Listo, perfecto, firma de común acuerdo. Claro, claro. Entonces después cuando pasa algo, viste, pues si mira, no, esta señora ahí, no, y es lo mejor, es un aval clave eso. Entonces después ya el juzgado sabe en base a qué actuar. Gustavo, hablamos un poquito del programa de adicciones, que también hoy uno entiende que hay un escenario bastante complejo de eso, y sé que están con mucho trabajo ahí. ¿Cómo está ese tema? ¿Se ha incrementado? Bien, también Rubén está trabajando en su equipo. Uh-huh. También ahí ingresamos una psicóloga nueva, una chica nuevita, uh-huh, recibida el año pasado en Rosario, la está preparando Rubén ahí para uh-huh trabajar con ella. También el aumento del personal, en este caso uno, celebramos que queremos más, sí, obviamente. Sí, no, y no alcanza. Y no alcanza. No alcanza. A eso no alcanza, te iba a decir. No alcanza. No, hay no, una demanda importante. Es una demanda importante, ¿viste? Y no alcanza. Bueno, en esta agregamos esta chica que entró ahora. Rubén está preparando todo lo que va a hacer en el 2021. También la idea de Rubén es trabajar fuertemente en el tema preventivo. Uh-huh. Así que, bueno, él está en esa temática. Y bueno, ojalá que el año que viene sea un año menos complicado que este, uh-huh, y nos desate un poco las manos para poder hacer más cosas. Uh-huh. Y ahí, puntualmente en el programa de adicciones, también requieren de cuestiones con la justicia, cuestiones con... Sé que me lo contaste vos, uh-huh, por eso lo decir al aire. Hay trabajos también con la unidad penal, sí, también se trabaja mancomunado. Sí. Lo que están mandando mucho en adicciones es el CONAF. CONAF, mira. por medio de la justicia vienen al, va a la justicia y por el CONAS lo mandan a tratamiento de adicciones. Un tratamiento que obviamente tiene su tiempo acá, pero ¿cómo estás hoy en lo que puede ser la articulación con los entes que tocan el mismo tema a nivel nacional y provincial? Sé que con el Cedronar a nivel nacional, pero también sé que te une una buena relación con la gente de la provincia, por lo menos en el contacto. Sí, con el Cedronar siguen las mismas personas que estaban a Concordia, que tenían la zona del río Uruguay, con María Romero, que está encargada en el DIAT, que allá también tenemos una relación. Los Pájaros. En Los Pájaros. Ella está trabajando muy bien, tiene una experiencia muy grande, María. Y bueno, y ahora estaba el tema de una apertura de vía del Prado, que es en Uruguay, que ellos estaban tramitando la habilitación de un centro de internación, que, bueno, habíamos quedado una de las últimas reuniones que tuvimos con el doctor Mauro García y el director del Prado, con Julio, que una vez que yo tenga la carpeta completa con las habilitaciones respectivas de todas las áreas, que estén en condiciones de abrir y funcionar, sentarnos a conversar, a ver la forma que íbamos a trabajar. Ajá, en conjunto. Anexando, claro, porque lo que ellos querían, que Fortalecimiento Social sea quien haga la admisión del chico al Prado. Entonces, también como parte de eso, de la cooperación del municipio, ellos nos iban a dar un cierto cupo de internación. Ah, mira qué bueno. Así que bueno, están esperando, la verdad estamos esperando que todavía presenten las carpetas para que esté todo habilitado, todo legal, para poder trabajar. Te voy a hacer una pregunta antes de despedirte, Gustavo, pero te quiero hacer porque a mí me parece importante, pero te lo pregunto. Más allá de lo que es tu cargo, tu función, esto tiene que ver también con cuestiones políticas. Hace dos días el presidente de la Nación anunció el proyecto de poner en funcionamiento las capitales alternas. Exactamente. Y dice que hoy los funcionarios, secretarios y direcciones van a tener de vez en cuando contacto directo acá con los funcionarios nacionales. A mí me parece sumamente importante. ¿Cómo lo tomás vos? Excepcional. Federalizar se llama eso. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Tener acá lo... Vos tenés el dicho, cuando hablas con alguien, viste que, che, mirá que tiene tal enfermedad, vamos a Buenos Aires. ¿Vos viste que te dicen que era General Paz? Sí. O el famoso dicho, Dios está en todos lados. Pero atiende allá. Entonces, Río Grande, por ejemplo, que es una ciudad que yo conozco, que yo viví 12 años, que está muy al sur, y la gente está haciendo patria ahí porque en invierno no es fácil vivir en Río Grande. Los vientos. Claro, es otra de las ciudades nombradas o que están nominadas para ser. Eso es bueno porque viene el gabinete. Eso, digo. Viene el gabinete nacional. Y vos podés llevar proyectos, podés trasladar inquietudes de tu área para poder decir que te den una mano para solucionar tal o cual problema. Siempre es bienvenido eso. ¿Me entendés? En su momento me acuerdo que yo no sé, el año pasado creo que lo hizo Gustavo Bordé con el gabinete provincial. Él estuvo atendiendo, centralizó en algunas ciudades la avenida del ministro. Y eso es buenísimo, siempre sirve. Porque vos terminás, el hecho del papelito va, viene, entra, firman, lo llevan para allá, lo tienen allá. Vos tenés el contacto directo con el ministro, con el funcionario del área al cual vos vas a hacer el trámite. Y eso es diferente porque vos le entregás en mano la carpeta. ¿Me entendés? Sí, me dijeron que eso es clave. Es clave. Que hay que estar atento con los proyectos encarpetados. Sí, es fundamental. Llega el que está porque dice que se puede gestionar recursos, financiamiento. Totalmente. Y la verdad que por eso yo lo celebro, pero teniendo en cuenta que estás al frente de un área tan delicada, me imagino que es importante, hasta para mostrar lo que estás haciendo. Yo creo que hay que simplificar los trámites y dejar la burocracia. Sí, coincido, plenamente. ¿Me entendés como el tema? La vez pasada, no es que uno se enoja. Pero bueno, había una señora ahí, viste, que estaba con una nenita y no tenía para comer. Uno tiene que atenderla. Ayer decía Jean Batista, yo me llego a enterar que hay un funcionario, y vos lo escuchaste, que no atiende a una persona víctima de delito de violencia de género o otro delito o abuso sexual, no lo atiende, yo por oficio le hago una denuncia penal al funcionario. Totalmente de acuerdo. Tal cual. Y ahí salió la conversación con el hijo, yo le dije, mirá, que va a haber una facturación, entonces, hasta ahí tenés que resolver. No, viste, entonces, bueno, me fui a buscar la bolsa de mercadería y me pedían que vaya a otro lado a traer la orden para que me den la bolsa en ese lugar. Digo, vos te imaginas, yo fui en mi auto con mi nasta. Vos te imaginas, yo la mando a la señora que está llorando en fortalecimiento con una criatura, que venga acá con la criatura, haga 7 cuadras. De acá le dan el papelito y va 5 cuadras. Estamos todos locos. No, sí, eso hay que romper, No puede ser así. Esa modalidad hay que cambiarla. ¿Sí? ¿Me entendés lo que te digo? No puede ser así. Por eso te digo, después salen, te escrachan, te... Y tienen razón. Sí. Tienen razón. Coincido. O sea que es bienvenido eso, ¿viste? Y bueno, cambiaremos lo que hay que cambiar, ¿viste? Para que esto funcione, no queda otra. Gustavo, cerramos el año y obviamente uno hace un pequeño balance. ¿Cómo viste el accionar del COES más puntualmente? No te voy a hablar puntualmente del intendente, sino del COES, teniendo en cuenta la pandemia, no. Concordia aguantando mucho tiempo sin casos, parecía, pero obviamente era inevitable que esto pase. ¿Cómo viste todo? Realmente, ¿qué balance haces? Yo tengo una relación de años que lo conozco a este chico que está a cargo del COE, que está representando el área de salud. Y la gente que estuvo en los accesos, clave. Mil felicitaciones. Clave. El trabajo que hicieron ellos, excelente. Excelente. Es un momento más duro, más crítico. Ellos trabajaron bien y Concordia estuvo prácticamente con pocos casos. Pero gracias al trabajo que hicieron. Como siempre, viste que nosotros tenemos la picardía criolla. Nunca faltaron los vivos, viste, que ingeniaban para cruzar entre los campos. Sí. Viste que está el vivo, viste, que yo me creo Superman y a mí no me pasa. Hasta que le pasa, viste, y después se lamenta. Es así. Sí. Pero el trabajo que hicieron Mauricio Alegre, perdón. Mauricio Alegre con su gente, lo que hizo Mauro, lo que hizo el intendente Alfredo, realmente muy bueno, ¿no es cierto? Igualmente, era inevitable que esto pase, porque llega mercadería, tenían que llegar, no controlaba, pero era... No, te rodearon de virus por dos lados. Concordia era un paraíso, te diría, en comparación en otro lado. En su momento, cuando estaba otro lugar del país viendo, Concordia estaba en una situación muy buena, ¿viste? Pero el trabajo que hicieron los chicos, te vuelvo a repetir, excelente. Gustavo, te tengo que despedir. Bueno. Siempre es un placer tener. Yo te quiero agradecer, no por hoy, obviamente, sino por todas las veces que recurrimos a vos o a tu gente y siempre están con buena predisposición. Hemos estado en todos los temas. La verdad que me acuerdo que hubo una seguidilla que hicimos con el tema de la violencia, que estuvo... Todos los jueves, ¿no? Conti... No, acá era los lunes. Los lunes. Pero hace poco, en plena pandemia, también avanzamos en este tema y la verdad que estuvo muy bueno. Pues pibes, aparte son muy claros. Los pibes lo digo en el buen... con cariño, obviamente. Así que te quiero agradecer por el año. Como siempre, desearte un buen cierre de año, Gustavo, pero te deseo mucho mejor para el próximo. Y aprovecho vos mandarle un beso a Amanda también. Bueno. Yo le agradezco siempre, le digo, acá y de todo lo que trabajamos, lo que hacemos, cosas en la que por esas casualidades de la vida nos toca ocupar un cargo público. Yo siempre tengo presente y agradezco, porque es real, una de las patas importantes de lo que nosotros hacemos es la prensa. Sí. Si la prensa no estuviera, la gente no sabe lo que hacemos. Pasamos desapercibidos. Y son los que nos dan la gran mano para poder trabajar de esta manera y hacer conocer lo que estamos haciendo. Así que bueno, a tu equipo, a Mariana, a vos, a los chicos que siempre están al pie del cañón, un agradecimiento por todo lo hecho, por habernos acompañado este año. Pido a Dios que siempre nos está acompañando, que el año que viene nos sea un poquito mejor. Sí, ahí está, para nosotros, para las familias que la están pasando mal, para las familias que han perdido sus seres queridos, para los que han perdido cosas materiales, que eso se recupera, los seres queridos no se recuperan. O sea que pido para el año que viene sea un poquito mejor para todos. Así que a ustedes un abrazo grande y nos vemos. Ahí está, qué lindo mensaje. Es por ahí, ¿no? Hay gente que la está pasando mal, señor, señora. La está pasando mal, por eso está bueno lo que dice Gustavo. Pablito, tenemos que hacer la música, la tanda, acomodame la tanda.